Voy a hablar del flirteo, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Un tema muy interesante para los jóvenes. Flirtear es jugar al amor. Un ceder al atractivo sensible y sentimental, cultivar un trato superficial, si hondura, sin intención de casarse. Y la vida no puede quemarse en el juego de un amor por pasatiempo. El flirteo es uno de los nombres que se da a la falsa maniobra de jugar al amor, sin comprometerse, sin aceptar sus consecuencias. Es el comportamiento de una pareja que se entrega a maniobras sexuales de mayor o menor alcance, con el agravante de que excluyen toda intención de comprometerse definitivamente. Los compromisos definitivos son propios de la madurez. Los que cambian continuamente de capricho son los niños. Dice el célebre moralista padre ventonista, el andar jugueteando con el sexo obstaculiza el progreso hacia la madurez. Quien juega con el amor permanece niño. El hombre maduro no juega con el amor. Por su misma naturaleza, el flirteo es una mentira. Amar para un rato no es amor. Nadie dice, te voy a querer una semana, pero la semana que viene querré a otra persona. Eso no es amar. Será capricho, juego. El amor no. El amor dice, te queré para siempre. Te querré hasta la muerte. El amor es perdurable. El flirteo es pasajero. El flirteo es la negación misma del amor y una de sus caricaturas más tristes. Y son profundos los males que acarrea a sus protagonistas. Y además del mal moral que lleva consigo, el flirteo suele dejar una profunda huella psicológica de frustración, de desengaño y de amargura. No produce experimentados, sino decrépitos. No enseña, agosta. Es una mutilación del amor, y con el amor no se juega, sin quedar profundamente marcado. Por algo, el amor es lo más íntimo y lo más delicado del ser humano. El flirteo destroza más a las chicas que a los chicos. Las chicas son más sentimentales y les hace más daño el flirteo. Los chicos cambian de chica con más facilidad. El flirteo destroza más a las chicas que a los chicos, porque para ellas el amor es mucho más profundo, más total, más definitivo. Cuando dos se quieren, no flirtean, se respetan y se cuidan mutuamente para estar enteros para la empresa de toda su vida. Cuando dos flirtean, piensan que van a pasarlo bien, pero en realidad se engañan mutuamente y se dañan en las fibras más delicadas de su espíritu. Antes de enamorarte, piensa si esta persona te conviene o no. Si te enamoras, no serás capaz de juzgar objetivamente. No empieces a salir con la persona que no te conviene. Si empiezas a salir, acabarás enamorándote. Y si te enamoras, te casarás aunque esa boda sea un disparate. El flirteo puede llevar al matrimonio, pero es cerrado. A lo que lleva es a desvalorizar el sentimiento y a embotar notablemente la potencia de amar. De ahí el desengaño de muchos que al poco tiempo de casados se sienten defraudados, fríos, insensibles con su joven pareja. Y es que abusaron de esta potencia de amar durante su juventud y ahora el matrimonio no les dice nada. Además, quien se acostumbra al flirteo después se cansa de sujetarse a una sola persona. ¿Qué va a ser de ese matrimonio? Porque el noviazgo no es una diversión ni un placer, sino una escuela preparatoria para el matrimonio, que es una de las misiones más grandes y más serias que Dios ha confiado al hombre y a la mujer. Del noviazgo hablaré otro día. Un compromiso personal responsable, maduro y libre necesita preparación. Por eso el flirteo es un juego peligroso que muchas veces termina con resbalones deshonestos y siempre estropea el corazón, dejándolo triste, desilusionado, decepcionado, quizás para siempre, o ligero, superficial, frío, frívolo, incapacitado para dar en serio a nadie. Dios ha puesto en el corazón humano el amor para que sea en el matrimonio el aliento de las penas, los trabajos y los sufrimientos. Pero algunos jóvenes se han lanzado a jugar al amor, han hecho del amor un placer y como consecuencia tenemos esos matrimonios de corazones cansados, incapaces de amar, precisamente cuando más necesitan el amor para endulzar los sacrificios del hogar. El amor entre adolescentes es una imprudencia. Los adolescentes no están todavía maduros y los amores prematuros pueden ser funestos. Es como hacer pasar camiones sobre un puente de cemento antes de que éste haya acabado de fraguar. El resultado sería un montón de ruinas. Los adolescentes son muy enamoradizos y fácilmente de amores imposibles, frecuentemente de personas mayores que ellos, profesores, artistas. Se trata de amores inmaduros. Afortunadamente, de estos enamoramientos son pasajeros. Lo mejor es rechazar estas fantasías, aunque esto no sea fácil. Hay que razonar esa insensatez y no echar leño al fuego con fantasías imposibles. Hay que apartar esa persona del pensamiento. Si el enamoramiento es entre dos adolescentes, hay que tener cuidado en no hacer cosas de las que avergonzarse cuando pase ese enamoramiento, que es pasajero. Frecuentemente, la persona que gusta hoy aburre mañana. A veces un chico y una chica pueden brotar, puede brotar un enamoramiento platónico. Algo más que una amistad, cuidado. Esto puede terminar en relaciones sexuales de consecuencias lamentables. En una reunión de chicos dijeron que aunque a ellos les gusta flirtear, cuando encuentren una chica enérgica que rehúsa, aunque los fastidie al momento, la aprecian más. A su vez, las chicas dijeron: los chicos se aprovechan de las chicas que flirtean, pero no por eso las quieren más. A pesar de lo que digan, las desprecian. Al contrario, rabian con la que no se deja, pero de hecho la admiran. Muchas chicas, por vanidad, procuran despertar el apetito de los chicos. En estos brota el instinto y procuran sacar de ellas lo que ellas no habían pensado dar. La chica cree que es el chico hallador, pero lo que hay es un instinto pasajero. Cuando el chico satisfecho la deja, ella queda con el corazón destrozado. La mujer es muy impresionable y las huellas de un fracaso doloroso la atormentan después durante mucho tiempo. El hombre cambia más fácilmente de amor, porque en su amor hay más pasión que sentimiento. La pasión es voluble, pero la mujer, cuando ama, pone todo su corazón, y si fracasa en su amor, su corazón queda destrozado. Generalmente, el flirteo termina para la chica con muchos sufrimientos. Ella se adhiere más, es más emotiva, y después de haber tratado de ese modo a un chico, si éste la deja o no hace caso de ella, la muchacha experimenta el abatimiento, el desengaño, el amor defraudado y no correspondido. Se creyó interesante, se creyó amada, soñó ilusiones y todo era un juego. Por eso el flirteo hace tanto daño a la mujer por su sensibilidad. Lo que empieza siendo un juego llega a interesar su corazón. Y cuando termina el juego, el hombre se va tan fresco, pero ella queda destrozada. A veces, incluso incapacitada para otros amores, muy superiores a lo que solo había sido una aventura. Esto es lo que se deduce de la experiencia de la vida. Y si una chica ha tenido en la vida varias desilusiones de estas, no correspondidas, de agriarse su carácter, su humor se modifica, se hace triste y receloso. Las chicas deben saber que hay cosas que tienen en ellas una resonancia mucho más profunda, psicológica y espiritualmente, que en ellos. Lo que para un chico puede ser un episodio sin importancia, un pasatiempo o una broma, para esa chica es algo que puede afectarla profundamente. Es decir, jóvenes que me escucháis, no juguéis con el amor. El amor es muy serio, muy serio, porque del saber amar depende vuestra felicidad en la tierra y quizás también en el cielo. Hasta el próximo día, que hablaré del noviazgo.